Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, Mundo América. Dios les bendiga. Este es el programa que todos esperan y ya llegamos. Sí, señor, esto es Diálogo Pastoral diciendo que hay que velar. Aquí estamos glorificando y exaltando a aquel cuyo nombre es digno de ser alabado. Dios les bendiga en esta tarde. América, Dios te bendiga. Corona, vela. Este es el programa que cubre toda América. Argentina presente, con sus emisoras, sus provincias. Uruguay, Chile, Perú, Centroamérica, Honduras, El Salvador, Norteamérica, Estados Unidos de América, Canadá, México. Dios les bendiga. Desde la ciudad espacial, Houston, Texas, llegando a ustedes. También estamos cubriendo gran parte del planeta Tierra a través de KVOH, Voz de Restauración, en onda corta, en la frecuencia 17775 MHz. Desde Houston, Texas, para ustedes, cadena en Houston, sí señor, cadena de gloria, cadena de transmisión, aquí estamos, Radio Aleluya, 88.1 FM, 1460 AM, y nuestra emisora base, Radio Luz, 1050 AM. Cuando menos pensé, el ángel lo ha dicho. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bendigado. Hoy entramos en el fin de semana y esta noche tenemos servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano en el 9426 teléfono. Aquí estamos esta noche. Usted puede venir y participar del servicio a las 7:30. En el día de mañana, 7:30 de la tarde, de la noche, y el domingo, 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Porque no sabéis cuándo el Señor viene, y de que viene, viene, más le vale que lo crea a usted. Hemos estado hablando en esta semana de la tragedia, comentando en una base espiritual los medios de comunicación, los noticiosos, los comentaristas de noticias y periodistas han estado hablando de las implicaciones sociales de este fenómeno. Hemos estado hablando, ellos han estado hablando de las implicaciones psicológicas, mentales de esta persona que cometió este atentado contra sus compañeros de clase en la Universidad de Virginia. Nosotros hemos estado, por otra parte, analizándolo desde un punto de vista que prácticamente nadie lo analiza, es desde el punto de vista espiritual. todo lo que se ocurre en el ambiente sociopolítico, en el ambiente geopolítico, en última instancia tiene que ver con el aspecto espiritual de la persona. Y de ello hemos estado hablando. Habíamos comentado en el Salmo que dice, si Jehová no edifica la casa, los trabajadores que trabajan en ella edificándola en vano lo hacen, en vano trabajan los edificadores. De más dice, vale que vaya y te levantes temprano, dice allí la palabra, vaya a trabajar, coma tu pan con trabajo, pan de dolores. Y si Jehová no edifica la ciudad, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, de nada sirve todas estas cosas. Prácticamente esto nos habla la palabra del Señor. Y hemos dicho y hemos comentado muchas veces lo lijo que está la gente de las cosas de Dios. Por esto el mundo está como está caminando. El Señor Jesucristo nos advierte a nosotros. La pregunta que muchas personas se harían es, bueno, entonces, hermano, ¿qué hacer con respecto a esto? Y le comentaba lo que ustedes escucharon, una persona que dijo, bueno, hermano, por lo que usted está diciendo, entonces, tenemos nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos? Como diciendo, o queriendo implicar, vamos a ir a hacer una revolución, vamos a ir a tomar el gobierno, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta que le di fue negativa, es no. La iglesia camina por otro rumbo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y este mundo está bajo condenación, este mundo está bajo pecado. La paga del pecado es muerte. Una vez yo le dije a usted, alguien me preguntó, hermano, ¿por qué si Dios es Dios ocurre tanta injusticia en la tierra? Si hubiera Dios, ¿por qué hay tanta catástrofe? Tantos volcanes, el maremoto, la muerte, los terremotos, las injusticias, los asesinatos. Yo le dije, es por causa del pecado. Y Dios no tiene la culpa, es culpa del mismo hombre. Yo le expliqué a usted, si se recuerda, en aquella vez cuando Dios dijo a Adán, por causa tuya, la tierra entra bajo maldición. Por causa de ti, maldita será la tierra. No fue Dios que le entró a maldición a la tierra, dijo que fue el hombre por su acción, que hizo que la tierra cayera bajo maldición. Y la tierra y todo lo que hay en la tierra está bajo el poder del maligno, está bajo maldición. Nosotros hemos salido de maldición por haber aceptado a Jesucristo. Esta es la diferencia de la forma de ver de la gente, cómo la gente mira las cosas, a cómo Dios nos dice son las cosas. Jesucristo acá en el libro de Mateo, y este es el consejo de Dios para usted en el día de hoy. Cuando usted estudia el Sermón del Monte, allá en Mateo 5, 6 y 7, usted va a mirar cómo la gente había establecido ciertas reglas en sus propios pensamientos. Y Jesús decía, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Y el Señor planta bien claro las cosas en la forma en que originalmente fueron dadas. Con esto más, yo os digo, nos habla con autoridad. Aquí, terminando el Sermón del Monte, dice que se sorprendieron de Jesús, porque hablaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos, que solamente exponían las cosas, pero sin autoridad. Jesús decía y expresaba autoridad, yo les digo, dando a entender que él no solamente entendía, sino que él tenía el dominio, la capacidad para explicar esto. Y es en este contexto que en Mateo capítulo 7 el Señor le dice algo que es interesante. El Señor habla de dos tipos de personas en la tierra. Y le voy a decir que usted quiéralo o no lo quiera, yo quiéralo o no lo quiera, estaré alineado a un tipo de estas dos clases de personas, estaré alineado a una de ellas. En el libro de Mateo, en el capítulo 24, oiga lo que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y grande fue su ruina. Jesús está diciendo, hey, el mundo se divide en dos clases de personas y aquí no nos dice necesariamente quién es mayoría y quién es minoría. Obviamente los servidores del Señor somos minoría. Pero el mundo se divide en dos, repito, en dos clases de gente. Dos clases de edificadores, dos gente que edifican. En primer lugar, están aquellos que edifican sobre la arena y aquellos que edifican sobre la roca. El mundo entero en el día de hoy, los edificadores políticos, sociólogos, politólogos, profesionales o profesionistas, la mayoría de la gente común y corriente, normal, que se dedica a hacer sus cosas normales, prácticamente han decidido edificar en la arena. Han dejado a un lado la roca fundamental, la piedra angular donde debe descansar el edificio, y están edificando sus pueblos, sus naciones, sus ciudades, su gente, las están edificando sin fundamento. Y usted no puede, bajo ningún aspecto, edificar sin fundamento. Yo recuerdo cuando aquí estábamos edificando el nuevo edificio de lo que es hoy Centro Evangélico Cristiano, con el hermano Luis Serna, que es y fue y todavía sigue siendo nuestro constructor, nuestro builder, nuestro edificador. Yo recuerdo que una de las cosas que tuvimos nosotros que hacer fue hacer un análisis de la tierra donde nosotros estábamos edificando o pretendíamos edificar. Y antes que nada, tuvimos que contratar una compañía de geólogos, ingenieros geólogos, porque eso es estipulado cuando se va a hacer un edificio comercial, un edificio de esta envergadura. Tuvieron estos geólogos, señores geólogos, que barrenar la tierra hasta llegar a tierra firme, sacaron muestra de la tierra, y esa muestra de esa tierra fue llevada a un laboratorio. Y ese laboratorio, después de X cantidad de tiempo, nos mandó un reporte donde decía que en cada parte de este terreno, cómo estaba compuesta la tierra, qué porcentaje de clay, de barro, qué porcentaje de arena, qué porcentaje de lodo, qué porcentaje de agua, qué porcentaje de humedad. Y en base a eso, los geólogos dijeron, la fundación que necesitan para esto debe de ser de esta categoría, que conlleve este tipo de material con tal contextura, de tal peso. Y en base a eso, entonces se puso el fundamento. ¿Se da cuenta? El fundamento nuestro como cristiano es Jesucristo. Pero el mundo donde se está poniendo ese fundamento, la gente tiene diversos tipos de contextura, de pecaminosidad, de situación. Y cada país es diferente, así como cada lugar de construcción es diferente. Y el fundamento hay que ponerlo adecuadamente. Y el fundamento es Cristo. Yo me puedo imaginar si nosotros nos hubiéramos dedicado a construir en un lugar medalaganariamente, o utilizar, por ejemplo, quizás un plano foráneo, ajeno, no diseñado específicamente para este lugar, o un análisis geológico de otra región de la ciudad, no específicamente para la geología del lugar donde estábamos, ¿qué hubiera pasado? Pues el edificio se viene abajo. Asimismo, vuelvo y le repito, hay un montón de gente en el día de hoy que quiere edificar, incluso hay iglesias que se están edificando sin fundamento, Y cuando vienen los ríos, las tormentas y las pruebas, porque usted puede tener una construcción muy bonita, muy hermosa, muy bien pintada, con un hermoso acabado, como esas casas que usted nota que se construyen en las colinas de California, que cuando vienen tremendos aguaceros y socava el fundamento donde está la tierra, donde está ese fundamento, se socava, las casas se vienen abajo, casas millonarias en California. Así que usted puede tener una casa con una enorme inversión, bonita, hermosa, bien pintada, bien alfombrada, bien acondicionada, con muchos ajuares dentro, con muchos utensilios hermosos y caros, lámpara de cristal, y haga lo que usted quiera. El punto no es cómo la está disfrutando ahora. El punto es cuando vengan las amenazas y las tormentas que pongan en peligro esta casa porque ataquen donde está fundamentada. Este es el punto. Yo quiero que usted note lo que Jesús dijo aquí. Dice, si tú oyes mi palabra, cualquiera, quien quiera, quien sea, que oye estas palabras y no las hace y no las obedece, está construyendo sin fundamento. Esta nación, Estados Unidos de América, esta ciudad, Houston, Texas, y un montón de países que nos están escuchando han tomado la decisión, la determinación calculada de echar a un lado el material de edificación que el Señor nos ha dado. Han tomado quizá el nombre de Jesús, han tomado quizá alguna doctrina de Jesús, pero la composición del material de este fundamento es la palabra del Señor. Se da cuenta, usted puede ponerle a una construcción varilla, póngale todo el hierro que usted quiera, pero si ese hierro no está protegido con anticorrosivo, no está protegido con factores antioxidantes, no está protegido con el concreto y está expuesto a la naturaleza, ese hierro, oiga bien, puede ser acero y ese acero se va a enmohecer, se va a corroer y va a perder su estructura y va a hacer que la construcción se venga abajo. ¿Se da cuenta? Si no lo pinta con los materiales necesarios, así mismo. Si usted oye la palabra y al escuchar la palabra decide en su corazón tirarla a un lado. Mire usted, hay gente que a mí me critica porque dice que yo soy un predicador muy duro, que yo hablo muy feo. Por ejemplo, usted está escuchando la forma firme como yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y usted puede saber que hay un montón de gente que está escuchando ahorita, que está diciendo, qué feo habla ese señor. Porque prefieren que se le hable hermoso, bonito, que se le hable un evangelio de colcha espuma, un evangelio de almohada, donde deleite en una forma literaria y poética la curiosidad intelectual de la persona, y que le suba con elementos literarios y le suba con la poesía que entone el cántico de su corazón. Pero si no hay fundamento en todo esto, ¿se da cuenta? Hay congregaciones donde le permiten a la gente, y hay pastores también que se han dedicado a elegir lo que ellos van a predicar y lo que no van a predicar. Pablo decía, yo he dado todo el consejo de Dios. Pablo decía, yo predico toda la palabra de Dios, todo el consejo. Hay gente que solamente predica parte del consejo, no todo el consejo. Y oiga bien, aquí el Señor está diciendo, cualquiera que oye, no importa quién sea, usted quiere escuchar, usted oye, pero decide echar a un lado lo que oye y no obedecer la palabra. Dice, automáticamente está quitando el fundamento. Se ha dedicado a edificar su vida, a edificar la casa, a edificar la familia, a edificar la nación, sin fundamento. En el día de hoy, los hogares de Estados Unidos de América y muchos países se están edificando sin fundamento. La gente no busca de Dios, no va a la iglesia. Los muchachos no saben entre lo que es bueno y lo que es malo. Han sacado el fundamento y están edificando casas sin fundamento. El pueblo, la nación, ha echado fuera el fundamento primordial. Han echado fuera a Dios. no quieren saber de Jesús y mucho menos del Evangelio. La nación está sin fundamento. Y oiga bien, dice, cuando descendieron las lluvias, ¿qué son las lluvias? Los vientos, soplaron viento y golpearon. La casa edificada, por bonita que sea, por hermosa y millonaria que sea, va a llegar el tiempo donde habrá una inclemencia meteorológica y viene el viento, vientos huracanados de prueba. Vienen ríos, inundaciones, saturarán. Vienen estas situaciones, dice, golpearán. No vendrán en una forma pasiva, sino en una forma de repente. Golpearán contra aquella casa. Y esto expondrá cuál es el fundamento donde está parada. Y dice aquí la palabra del Señor que la casa se vendrá abajo. Dice, pero oiga bien, este es el otro tipo de persona. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace y obedece. Aquí está la diferencia. La oye y no le hace caso. Un grupo se viene abajo la construcción. La oye y hace caso la minoría. Cualquiera que la oye y la obedece, le compararé con un hombre sabio. Y oiga bien, el que tiene fundamento también será golpeado. Aquí viene la pregunta, ¿por qué entonces, si yo soy cristiano, dicen muchos, y yo sirvo a Dios, dicen muchos, me ha pasado este vendaval de pruebas que me ha llegado? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Si Dios dice que Él está conmigo, que Él me protege. Aquí Jesús, el jefe suyo, dijo que usted, que está edificado en la roca, también será golpeado por las mismas tempestades, el mismo huracán, las mismas inundaciones. Vendrán vientos, ríos, soplarán y golpearán. Pero cuando usted sea golpeado, esta es la diferencia. El que está fundamentado en la arena es golpeado y cuando recibe el golpe se viene abajo. El que, bendito el nombre del Señor, el que está fundamentado en la roca también será golpeado. Pero cuando los ímpetus golpeen contra él o contra ella, lo que va a hacer es que no se va a exponer un fundamento arenoso, un fundamento defectuoso, sino que el golpe expondrá el fundamento suyo, que es Cristo Jesús y su palabra. Y prácticamente usted será golpeado, pero en ese momento lo que es expuesto en la golpeadura es su base, que es Cristo Jesús. Es como si el Señor dijera, ahí es en ese momento, cuando recibe el golpe, es expuesto, ¿dónde está parado? Es descubierta el fundamento, la roca. Es aquí en este momento donde el Evangelio no tiene atracción. En medio de la tormenta, de la inundación, la casa puede ser millonaria, pero si la casa está bajo agua, no tiene ninguna... Una casa completamente inundada, en un pueblo completamente inundado. Ahí no se sabe quién es rico ni quién es pobre. Todo está bajo agua. ¿Se da cuenta? El asunto es cuando las aguas residan, cuando las aguas se vayan y el lugar se seque, ¿quién quedará parado? Cuando viene un huracán, en medio del huracán, la ciudad fue evacuada, está vacía. Y ahí, olvídese, en la evacuación, en el lugar de refugio, ahí está el rico y ahí está el pobre escapando por su vida. La diferencia es cuando regresen al lugar después que pase el huracán, ¿qué casa tendrá que ser reconstruida? ¿Y cuál casa pudo resistir los embates del viento y se mantiene parada? ¿Con menor daño o sin ningún daño? Esa es la diferencia. Jesús está diciendo, si obedece mi palabra, y le ha dicho a esta nación, nación impía, porque esta nación es impía, y todos los pueblos del mundo son naciones impías, la gente no quiere saber de este evangelio, la gente no quiere saber de Dios, y hay mucha gente en las iglesias que son impíos, están allí solamente para que los deleiten, para que le enseñen cómo van a obtener dinero, cómo van a salir de sus necesidades diarias, pero no quieren saber de Dios tampoco. es aquí, en este momento, y es por esto que Dios permite que vengan estos embates. Vienen por causa del pecado, pero son atraídos por el pecado, pero vienen. Y en medio de estos embates, entonces, allí se expone quién es quién. Es como dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Llegarán días, en aquel día, dice el Señor, cuando yo someta a juicio la tierra, dice el Señor, ustedes serán para mí especial tesoro. Bendito el nombre del Señor. Especial tesoro, dice el Señor. Ustedes serán la joya, mi tesoro especial. En Apocalipsis le dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré también de la hora de prueba que habrá de venir para probar a los moradores de la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, porque he obedecido y te ha fundamentado en ella lo que está diciendo el Señor, yo también te voy a guardar de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo. ¡Qué tremenda promesa! Esta es la diferencia, hermanos míos. Todos seremos golpeados por tormentas, huracanes, luchas, pues creyentes y no creyentes. Es lo que Jesús dice. Lea muy bien Mateo 7, 24 al 29. Léalo, oye. El que está en Cristo y el que no está en Cristo será golpeado. La única diferencia es que cuando usted sea golpeado, si está fundamentado en Jesucristo y su fe está basada en la sana palabra del Señor, no se viene abajo. Se va a exponer dónde estaba parado. ¿Y sabes qué? Cuando la tierra se erosione alrededor suyo y se descubra el fundamento debajo de esa base, no se va a mirar arena movediza, sino si usted ha guardado la palabra y sabe dónde y en quién ha creído, cuando venga la corriente de prueba, el río, y erosione la montaña donde está su casa, se va a ver algo blanco y brillante que lavó, cuando se lavó la tierra y se fue la arena, se va a mirar una peña resplandeciente y un concreto embarillado metido, entretejido en las entrañas de esa peña. Y todo el mundo podrá decir, por eso no se cayó esa casa, porque estaba en la roca. Jesucristo es la roca eterna de los siglos. Él es la peña de Oret. Y Él es el fundamento que puede fundamentar su casa, su matrimonio, sus hijos, su familia. Jesucristo es el fundamento que pudiese y tiene capacidad de fundamentar esta nación perversa, maligna, estos políticos que se han salido, le han dado la espalda a Dios, políticos malvados y malsanos, que le han dado la espalda a Dios, yéndose por asunto de poder, yéndose detrás de los preceptos más negros y oscuros, en contra y en el detrimento de la fe de mucha gente. Esta nación, si quisiera, bien pudiera, pero esta nación ha decidido que no quiere, por lo tanto no puede. Y el Señor le dijo a Israel una vez, sabes que si tú me dejas, no podrá contra tus enemigos. Por un camino irá contra ellos y por siete saldrá huyendo. Esta nación era una nación tan poderosa que cuando se mencionaba el nombre de la nación, la gente temblaba. Esta nación ahorita se ha convertido en el asma de reír de individuos sin cultura que sencillamente han decidido hacer la guerra sucia y la gente aquí no sabe qué hacer. Eso le pasa a los pueblos y a las naciones que se olvida de Dios, y eso le pasará a usted o a cualquiera que decida olvidarse de Dios. Somos Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. Dirá Entonces, hermano, ¿cómo le hago? ¿Cómo le cambio? Arrepiéntete, conviértete, acepte usted al Señor y abrace el Evangelio. Conozca la palabra, vívala y las cosas cambian. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios bendiga, hermano Erwin. Adelante. Hermano, qué tremendo que sacaron la oración de la escuela, hermano. Hay gente que está sacando la oración de sus casas, está sacando a Cristo hasta de su corazón, hermano. Mire, me da una lástima. Ahora con esta tragedia de ahora, viene el presidente y habla y luego ponen a un musulmán a orar. Esa es una burla para el cristianismo y a los fundamentos de esta nación. Invocando a Alá, a un ídolo. En el 11 de septiembre, en las reuniones ecuménicas, ahora que la oración es ecuménica, un rabino, un imán, un pastor, un cura, hermano, qué miseria. Ese es el juego de la política. Y por eso yo detesto entrar en esos juegos. Es tremendo, hermano, cómo está, cómo de todo lugar están sacando al Señor, mas no saben el problema. Y también de las iglesias, hermano mío, porque las iglesias usan al Señor como un pretexto, pero ahora también lo han sacado, porque el Evangelio de Jesús y el Evangelio de la sangre, de la muerte de Cristo, de aplicar la sangre, de arrepentirse del pecado, de volver al Señor y vivir la vida para el Señor, ya no se predica. Hermano, y lo más triste es de que la gente de afuera, la gente que no sabe, se está dando cuenta de lo que está pasando dentro de la iglesia. Que Dios... Bueno, aquí está, pero aquí está diálogo pastoral y esta es la diferencia. Gloria a Dios, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante, Señor. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Síganos llamando, línea libre. Velas. Una más buena, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano León. Estaba escuchando su prédica, su enseñanza, y es una verdad, hermano, porque, mire, el Señor dice en su palabra ya, si Israel hubiera guardado mis mandamientos y mis caminos hubieran dado, dice, en un momento yo hubiera derribado a sus enemigos. Así es, hermano, y si esta nación no, no se va a arrepentir, porque yo creo que Estados Unidos pasó un momento donde ya no se vuelve para atrás. Está tremendo. Aquí esta nación no vuelve. Bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es Jehová, imagina. Sí, así es. Y la nación que es cuyo Dios no es Jehová está bajo maldición. Está tremendo, pero Dios nos ayude, nos guarde a todos y nos... Bueno, ok. Sí, ok, ¿verdad? Mi hermano. Día, hermano. Hacia adelante, mi hermano. 713-991-5760, síganos llamando. Somos el diálogo pastoral. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Estoy escuchando el programa, hermano, y me he dado cuenta que de toda la programación que hay en esta emisora, la única que sirve es diálogo pastoral. No, hermano, hay otros pastores que predican también, no vamos a decir eso, que entonces va a decir que los demás no sirven, no podemos decir eso, hermano. Sí, sí, pero no. Bueno, será, vamos a ponerlo de otra manera. No predican. Espere. Vamos a ponerlo de otra manera. Vamos a decir que la naturaleza del programa Diálogo Pastoral es única en la radio en Houston, pero no vamos a decir que los demás no sirven, ¿ok? Sí, señor. Bueno, Dios me lo bendiga. Amén. No podemos decir que los demás no sirven, no, señor, y no lo voy a aceptar tampoco. Vamos a decir que Diálogo Pastoral es un programa especial que se diferencia de los demás. Ahora sí. Llamada por aquí. Buenas, no había nadie. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Esta noche tenemos servicio a las 7:30, recuerde. 9426 teléfono. Mañana 7:30 de la noche también. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, no sé si puedo hacerle una pregunta médica. Ay, ya vamos con la medicina. No me dañe el programa, hermano. Pero hágala. Yo tuve un aborto hace una semana. ¿Una semana tuvo un aborto? Sí, pero no me hicieron un legrado. Bueno, la pregunta es, si el aborto fue completo, ¿cómo el médico sabe si el aborto fue completo? Bueno, le pregunta, le interroga, no hay sangrado, no sigue la persona sangrando, y el cuello, cuando le hacen el examen, el cuello de la matriz está cerrado. Entonces el aborto es completo. Ahora, si la persona continúa sangrando y sigue sangrando, entonces lo más probable es que el aborto haya sido incompleto, que parte del material embrionario del feto se quedó adentro, entonces hay que hacer el legrado. ¿Ok? ¿Hello? Gracias, hermana. Dios me le bendiga. Se lamentará. 7:13. Bueno, ese thank you sonó en mis oídos muy fuerte. Somos Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido. 713-991-5760. Línea libre. Síganos llamando. Y sonará la trompeta. Cristo viene. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Decía que hoy tenemos servicio a las 7:30. Mañana 7:30 de la noche. Domingo es a las 9:45 de la mañana. 6 de la tarde. Para mayor información sobre los servicios, usted puede llamar a este mismo número, 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas. Que Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Gracias por recibir mi llamada. La verdad, lo que usted está hablando es bastante grandísimo para nosotros. Y pues solo en esta semana, póngase a pensar todos los desastres que pasaron. Solo en esta semana en Irak, 200 muertos. En Colombia, la explosión del volcán. En México, agarraron hasta un hospital de escudo para matarse unos con otros. En Brasil, 20 muertos, y aquí, ¿cuántos murieron aquí solo en esa universidad? Hay un espíritu de muerte, hay demonios que se están desplazando a la tierra en estos últimos días. En el libro de Apocalipsis dice que allá en la gran tribulación va a haber una guerra en el cielo entre Miguel y el dragón y sus ángeles, y Miguel y sus ángeles, y no habrá lugar más en el firmamento para el diablo, y serán echados en la tierra. Yo creo que se está acercando esos días, y hay demonios de muerte que están moviéndose en la tierra. Allá en Irak, allá en el Éufrates, Apocalipsis nos dice que hay unos demonios amarrados en el río, que cuando los suelten, el mundo entero se tirará a la guerra. Entonces, estos son los ramalazos, si se quiere, son los primeros vientos del huracán que se acerca. Y aquí el que no esté agarrado de Cristo no se va a ir. La realidad es que muchos, cuando miran esto, dicen: ay, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Pues si no se arrepienten. Pero sus vírgenes no la bajan de los altares, sus estatuas ahí siguen haciendo sus procesiones, quemando incienso a ídolos muertos y enojando al Dios del cielo. Ok, hermano, muchas gracias por recibir mi llamada. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Le tengo una pregunta médica, hermano. ¿Puedo hacérsela? A ver. ¿Qué es el ácido úrico? El ácido úrico, eso la contesté en estos días, hermano. El ácido úrico es por una deficiencia de una sustancia que uno tiene en el cuerpo que digiere las xantinas, le dije yo. Las xantinas aparecen en la carne roja, en el tomate, en los frijoles y en muchas comidas que uno come. Hay personas que nacen sin esa sustancia para poder digerir eso, y la xantina entonces se convierte en ácido úrico, y el ácido úrico se va a la coyuntura de los huesos dando artritis. Entonces hay que evitar comer la comida que producen las xantinas, y evitar también y si no se puede evitar, entonces hay medicamentos que se da para que la persona saque el ácido úrico. Entonces se tiene que dejar de comer carne roja. Exactamente. Hay una lista bien grande de medicamentos, de comida que producen ácido úrico. Entonces se dieta para con eso, o medicamento, porque es una deficiencia de nacimiento. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Pastor, buenas tardes. Adelante. Qué bueno que usted también tocaba ese punto y el hermano también lo ratificaba de muchas naciones que están igual que Estados Unidos. Y el punto es que si les preguntas a la gente, no todo está bien, completamente todo está tranquilo. Y desgraciadamente todas las naciones y todos los que venimos de diferentes países venimos porque nuestro país está peor, como a Dios, no se le teme a Dios en ningún un país, todo está hecho un desorden. El problema es que la gente piensa con el estómago, ese es el problema. La gente piensa con el estómago, si el estómago está lleno, si le cayeron dos tortillas, todo está bien aunque se lo esté llevando el diablo. Exactamente, y desgraciadamente si estamos diferentes países, México, ¿no? Pues allá tenemos a Doña Guadalupe, a diferentes cosas que estar metido en otras cosas y ha olvidado completamente del centro de nuestra vida, pero muchas gracias por todos sus comentarios y que la gente de diferentes naciones esté escuchando en este país también. Bueno, está pasando. Pues, Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde mucho a usted también. Gloria a Dios. Bueno, el hermano lo que quiso decir es que ustedes que en otros países están escuchando, que ni intenten venir para acá lo que están diciendo el hermano. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Hermano, cuando yo vine de mi pueblo acá, como es el 97, el 98, parece que fue, mandaron una carta de aquí, de esta ciudad, para que todas las iglesias pequeñitas, que tuvieran como unos 50 miembros, tenían que haber anexado a un concilio grande, digamos. Ahora en día, si se vuelve a hacer eso, ¿cómo se puede realizar? No, aquí en Estados Unidos no se puede hacer eso. En otros países, como no hay la libertad ni la constitución que nosotros tenemos aquí, lo pueden hacer. Aquí, en Estados Unidos, eso no se puede hacer. En otras palabras, aquí jamás, mientras esté la primera enmienda de la constitución, jamás el gobierno podrá controlar y decirle a las iglesias lo que hagan. Sí, hermano, me la perdí, creo, porque pues el teléfono que ando, pues casi no le escuché. Pues me escucha por la radio y no se la va a perder. Escúcheme ahora por la radio. Otra vez le repito. Aquí jamás va a ocurrir eso, porque aquí en Estados Unidos de América, la Constitución, que aquí se respeta, en otros países no se respeta, pero aquí todavía se respeta, la Constitución dice que el gobierno no puede decirle a las iglesias lo que las iglesias hagan. El gobierno no puede controlar las iglesias, ni decirle a las iglesias que se vayan a un concilio. El gobierno no puede hacer eso. La primera enmienda de la Constitución dice que el Congreso de los Estados Unidos no hará ninguna ley para promover o controlar la expresión, la libre expresión, y tampoco controlar el asunto de la religión. Así que aquí no se puede hacer, eso no va a ocurrir aquí, mientras la Constitución esté vigente. Llamada por aquí, buenas. Hello. Bueno, luteranos son cristianos, pastor. ¿Y usted qué cree? No tengo la menor idea. Ok, yo tampoco. Dios me lo bendiga. Somos Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará. 713-991-5760. No contesté esa pregunta para los que juzgan, porque hago lo que hago, porque es una pregunta necia. Esa pregunta no es una pregunta que tiene una implicación donde la persona quiere aprender. En el tono de la voz, la forma burlesca en que la persona habló, yo creo que ahí está la malicia, se puede percibir. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Yo tengo una pregunta. ¿Verdad que cuando seamos rescatados los cristianos, verdad que vamos a ser nosotros juzgados o no? El cristiano cuando se va al cielo, porque el Señor se lo lleva, lo que se va a juzgar es, o a sopesar es, cuál será su premio. Porque si se fue al cielo, se supone que usted ya es salvo. Entonces, hay lo que se llama el tribunal de Cristo, donde en el tribunal de Cristo se va a sopesar qué usted hizo y su gloria, su premio por lo que usted hizo por el Señor lo va a recibir allí. No su salvación, porque la salvación la obtiene de gratis en Cristo. ¿Ok? Ahora bien, Gracias, hermano. Ahora bien, el cristiano, dice Corintios, juzgado ahora. Usted o yo le hacemos algo al Señor, el Señor permite que vengan pruebas, luchas y nos condena en juicio para que nos arrepintamos, para no ser condenados con el mundo, dice la palabra del Señor. Aleluya. Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Buenas, pastor. Dios le bendiga. Amén. El que hizo la matanza allá en la universidad tenía un tatuaje que era Ismael. Exacto, por eso yo dije ayer que yo sospechaba de que algo tenía que ver con el islamismo ahí. Y que probablemente el gobierno sepa algunas cosas. No lo van a hacer. Y no lo van a poner, no lo van a decir quizás. Y digo quizás porque yo no sé. Estoy solamente diciendo algo que yo no sé. Pero probablemente, si por ahí va el asunto, ya a esta altura hay cosas que no nos van a decir a nosotros para no alarmar a la población. Pero eso es solamente una sospecha, no estoy diciendo que en verdad sea así. ¿Ok? Bueno, gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Media noche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A media noche aparecerá, el que esté dormido se quedará. 10 minutos y nos vamos. Esta noche tenemos servicio 7:30, mañana 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426, teléfono. Somos Diálogo Pastoral. Línea libre 713-991-5760. Puede llamar ahora. Velad, porque no sabéis el día ni la hora cuando el Señor vendrá, y de que se acerca, se acerca. Una llamada más, buenas. Ah, pastor. Bájele al radio, ok. La palabra satire en inglés es lo de lo para los radios, ¿verdad? No entendí lo que me dijo. Satire, así hay una expresión no, que lo usa. No le entiendo muy bien. Satire quiere decir como algo de los locutores, en las estaciones de radio, que no les permiten hablar ya lo que tienen que decir. No, es que no entiendo esa expresión. En primer lugar, cuando me pronuncia la palabra no se le entiende, por eso no puedo decirle realmente. ¿Okay? Ok, bueno. Dios le bendiga, no entiendo la pregunta. 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí, buenas. ¿Aló? Adelante. Pastor, buenas tardes. Estoy manejando y estoy oyendo su programa. Adelante. Parece muy interesante. Pero también quería decirle... Ajá, me va a regañar. ¿Aló? Me va a regañar. Bueno, no es regañar. Nadie puede regañar a nadie. Pero sí, quería decirle de que es mejor usar este programa para predicar la palabra de Dios, ¿no? Dios le bendiga. Yo sé, hermano, cómo uso este programa y sé lo que estoy haciendo con este programa. Y si hay algo que no le interesa del programa, pues usted apague el radio y ponga otra emisora. Yo sé por qué hago el programa, cómo lo hago, qué es lo que estoy haciendo. Y yo sé lo que se está logrando con el programa. Su opinión es muy interesante, pero si no está de acuerdo en la forma en que yo corro el programa, usted tiene otras opciones. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Adelante. Solamente quisiera preguntarle algo referente a la asamblea o concilio que se llevó ayer en el gobierno, en el estado de Virginia, que se reunieron todos los grupos religiosos. Y ayer me impresionó algo, tal vez usted sabe algo al respecto a esto. a que todos hablaron, hicieron oración, pero menos mencionaron el nombre de Jesús. Es que ahí viene lo mismo. Mire, cuando un pastor se presta a esto, generalmente, cuando un ministro evangélico, entre comillas, se presta a pararse al lado de otra gente, de otras fe, a invocar a Dios, prácticamente le está haciendo un mal servicio al Señor. Número uno, está testificando con ello, diciendo que es okay orar a otros dioses. Número dos, le está diciendo a la gente con eso que en otras palabras, rebaja su fe y su oración al nivel de las otras religiones. Entonces, prácticamente, un pastor que haga eso está haciendo valedera delante de su congregación y delante del mundo las otras religiones que nosotros sabemos que son falsas. Entonces, estos son ministros liberales. Yo jamás me pararía al lado de un cura a hacer una oración, al lado de un imán musulmán a hacer una oración. ¿Por qué? Porque mi Biblia dice que cualquier oración que se hace al Padre que no vaya en el nombre de Jesucristo no es aceptada. Pirio y punto. Y mi Biblia dice en Juan 3, 35 y 36, el Padre ama tanto al Hijo, todas las cosas le ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, el pastor que se presta a esto, yo no lo considero un verdadero pastor. Y también referente a eso, muchos estuvieron de acuerdo y aceptaron la invitación y yo oyéndolos ayer en CNN comentaron, pero nunca mencionaron el nombre de Jesús. No, porque el nombre de Jesús es lo que divide a la gente, lo que divide a las religiones. Y hay gente que mientras usted mencione a Dios y hable de Dios, ellos están felices y contentos. El día que le mencionó a Jesucristo, en ese momento ahí Jesús es la piedra de la discordia. Y allí mismo se rompe la comunión. Y el pastor que está dispuesto a sacrificar el nombre de Jesucristo por beneficio de la razón que sea, pues prácticamente ha negado a aquel. Dice la Biblia que muchos negarían al Cristo que les salvó en los últimos días. En otras palabras, se está avergonzando de Jesús y está negando. ¿Por qué a mí no me invitan? Amén. ¿Sabe por qué no me invitan? Número uno, porque saben que quizás le voy a decir que no, y no voy a ir. Y número dos, porque si yo me parase a orar, yo jamás en la vida voy a trascender a lo que es mi fe. Yo voy a decir lo que yo creo. Y mire, otra cosa extraño es de que este muchacho tenía problemas con el cristianismo y el hinduismo. En sus comentarios que él dejó revelados para la televisión. Uh-huh. Él tenía mucho problema con el hinduismo y el cristianismo, que no le afectaban su religión también. Bueno, pues ahí está el punto. Ok, Dios me lo bendiga, mi hermano. Una llamada más, buenas. Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta así breve. En los tiempos de los imperios se cuenta el tiempo hacia atrás. O sea, ¿por qué motivo no he encontrado un manual donde yo pueda explicar eso hacia atrás y adelante o de adelante para atrás? No entiendo eso de atrás para adelante, de adelante para atrás. O sea, en el aspecto de poder manipular aquello que si alguien me pregunta, le explico por este motivo y este motivo se hacía así y ahora ya no se hace así. No entiendo lo que usted dice cuando se hacía así o no se hace así. No entiendo la pregunta. O sea... alguien me pregunta a mí, ¿por qué en el tiempo de Jesús, en el año 735 antes de Cristo? Luego dice, en el año 536, Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Luego que en el año 400 y esto, tal cosa. Pero y luego usted, dice, pues usted viene en decadencia la cantidad usted de años. Usted va a tener entonces que meterse bien profundo a estudiar historia. Y eso no se aprende en un día ni en dos días. A mí me costó aprender alguna de estas cosas, me costó bastante. Así que eso con un manualito no lo vas a aprender. Ok, está bien, gracias, pastor. Dios le bendiga. Se lamentará. Amén. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Muy bien, ha llegado la hora de irnos, ya nos vamos. Quizá voy a recibir la última llamada. Buenas. El Señor le bendiga, pastor. Amén. Yo quería hacerle una preguntita. ¿El rey David miró corrupción? Cuando la Biblia habla en Hechos capítulo 2, no mirará corrupción. No, ahí en Hechos capítulo 2 se está refiriendo a uno de los salmos de David. Entonces, dice, no mirará que tu siervo mire corrupción.